tiene sorprendido del apoyo que existe. Yo ahorita me siento parte de Sonora. Uno cuando representa una aerolínea a nivel nacional, estoy muy contento. Creo que es el primer sueño después de que empezó la pandemia. No habíamos tenido ninguna ruta nueva. Es el destino número 37.